Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición especial de YSP. En esta ocasión estaremos dedicando el show a los GOTYs Comunidad 2011. Les saluda como de costumbre Juan Carlos Delgado y junto a mí en esta noche, con su chaqueta bien puesta, tenemos a Mash. So, no crean que Mash es gordito, es todo el Kevlar que tiene encima. Así mismo es. Y antes de continuar, tenemos un disclaimer con Mash. Así, estos premios son escogidos por nuestra comunidad. No representan, ¿verdad?, el sentir de los animadores. No tuvimos dinero para seleccionarlo. Así que, y no, tampoco le vamos a dar dinero a los que ganadores. Así que esto es. Ya, no hay premio real. No hay premio real. Esto es cibernético. Ya, y es el sentir de nuestra comunidad. Así que agradecemos de antemano a todos los que votaron en nuestras encuestas. Así que vamos a comenzar esto. Ahora sí, arrancamos y vamos a comenzar nuestra primera categoría y le toca el turno a la figura más grande de PSNPR, al fanboy más grande que tiene PlayStation. Me refiero a Draco T850 y él es muy grande para estar en esta ceremonia, esta humilde ceremonia, así que él va a estar en vivo vía satélite desde la catedral de Dracópolis, dando su premio. El que no sepa lo que es Dracópolis, esa es la capital de los troles. Ya, así que vamos allá. Chicky Star Award. Gracias por nada. El Chicky Star Award reconoce la peor acción de la industria de los videojuegos en contra de los jugadores de PS3 durante este bendito año. Los nominados para este premio son Amazon, por eliminar la opción de free shipping a Puerto Rico. Gracias por nada, Amazon. PlayStation, por reducir la cantidad de PS3 que pueden hacer game sharing. EA, por no incluir la versión de Battlefield 1943 con Battlefield 3 como habían prometido. 2K Sport por eliminar los servidores de 2K11, de NBA 2K11, perdón. Capcom por sacar Ultimate Marvel vs. Capcom 3 a solo meses del original. Fail. Y el ganador del Chicky Star Award lo es Amazon por eliminar la opción de free shipping en Puerto Rico. Gracias por nada, Amazon. ¡Wow! ¡Se lo llevó Amazon! Para mí son negocios, ¿verdad? Ellos gastan dinero en los vuelos, pero para mí se lo hubiera llevado God of War 3 por hacer un juego tan porquería el año pasado. Let it go, estamos hablando del Chicky Star Wars. Ah, ok. a mí lo que me sorprende de todo esto es que la mayoría de las entregas que ellos hacen es con el correo de los Estados Unidos que llega a Puerto Rico. Quizás que ellos tienen algún deal especial con el correo y les sale un poquito más barato, pero no aplica a Puerto Rico. Pero de todas maneras, se merece el Chicky Star Award porque bregaron muy mal. Esa era la única fuente de ingreso de PSNPR y desde que quitaron el free shipping nos hemos visto afectados grandemente. El hosting este año va a salir de mi bolsillo production. Yeah, vamos a estar vendiendo chocolate en las luces. Y si no compran chocolate, vamos a imprimir la foto de Alex Nation, Balbu y Pelú, y vamos a pedir donativo. ¡La ponemos una lata! Bueno, vamos a continuar por aquí. Ahora vamos a la siguiente categoría. Y Mash, sal corriendo para el escenario porque ahora le toca el turno a Mash en presentar Most Disappointing Game. Así que vamos con Mash. Most Disappointing Game Award. Y este premio se lo damos, ¿verdad?, al juego que más nos decepcionó en el año, como God of War 3, que todos saben que fue la decepción el año pasado y este y los próximos que vendrán. Y los nominados son L.A. Noire, Duke Nukem, Spider-Man Edge of Time, Rage y SOCOM 4. Siendo el ganador, Duke Nukem. Yo pensaba que se le iba a llevar L.A. Noire. Yo también. Si era este año, para mí era L.A. Noire. Pero... es que estaba difícil entre L.A. Noire y Duke Nukem, porque por un lado tenías un juego de Rockstar que tenía tanto billete detrás de él, que prometía tanto y a la hora la verdad no era lo que todo el mundo esperaba. Pero por el otro lado tienes Duke Nukem Forever, que estaba literalmente forever para que saliera. Había personas que llevaban años y años y años esperando por esto. Y cuando salió fue un disappointment súper grandísimo. So, en este caso yo creo que sí, que se lo lleva Duke Nukem Forever, porque más personas estuvieron decepcionadas por Duke Nukem Forever que la cantidad de personas que estuvieron decepcionadas por L.A. Noire. Así que un aplauso para ellos. No, no, yo para mí se lo lleva L.A. Noire porque nadie esperaba nada de Duke Nukem. Todo el mundo, el hype era bien grande para L.A. Noire, y cuando vino L.A. Noire, el hype no pudo llegar al hype, el juego de verdad. Así que para mí se lo lleva L.A. Noire. Bueno, pues vamos ahora a pasar a la siguiente categoría y vamos con Alex. Yeah. Worst Fail Award. Bueno, y a continuación, una categoría un poco difícil, ¿verdad?, de compartir con ustedes, pero me tocó a mí esta labor, así que vamos a hacerla con la frente en alto, y es el Worst Fail. Esta categoría pretende darle el reconocimiento a la peor metida de pata del año. ¡Wow! Muy fuerte. Y los nominados para este premio son Activision, por no tener el Call of Duty Elite listo para la salida de Modern Warfare 3. EA, por tirar un beta de Battlefield 3 en tan malas condiciones. PlayStation, por no poder integrar Cross Game Chat. Y PlayStation Network, por haber sido hackeado y estar sin servicio por un mes. Y el ganador del Worst Fail lo es PlayStation Network, por haber sido hackeado y dejar a millones de usuarios sin el servicio del PSN. Es lamentable, pero es la realidad, amigos. Fuimos muchos los que sufrimos, ¿verdad?, de esta pérdida durante ese mes. Eventualmente todo se arregló, pero fueron unos días negros para nosotros los gamers, y más cuando nos encanta la experiencia online. Así que felicidades, Sony, por excelente trabajo. No, pues yo creí que otra vez, coro fuerte. Bueno, pero estas categorías, ¿quién las hizo? ¿Quién nominó a esta gente? Porque para mí era coro fuerte otra vez. Más, estamos en el 2011, let it go. Okay, no. No, pues sí, si eso es lo que ustedes, ¿verdad?, lo que lo votó la comunidad, pues bien, pero no creo que hubiera sido el worst fail, de verdad. Ya, eso no fue el único que le pasó este año. Si no me equivoco, Steam, le pasó a Square Enix, le pasó a mucha gente, pero sí, fue bien feo. Pero no, para mí no fue algo que no fue como que de ellos, ¿verdad? Así que yo se lo hubiera dado a EA por tirar el beta de Battlefield 3. Es que ese es más fail para ellos que para los usuarios. Bueno, eso sí. Perdieron más ellos que... Yeah. Vamos ahora a la siguiente categoría, y es un invitado muy especial que traímos directamente desde Barcelona, España, así que vamos con él. Best Winner Award. Hombre, y este premio, ¿verdad?, te lo damos, ¿verdad?, a la mejor victoria de la que tuvo la estación de juegos 3 de este año. Y los nominados a esta categoría son Netflix, por finalmente estar disponibles en las consolas de PS3. En Puerto Rico, ¿verdad? Esto a mí no me afecta, porque yo vivo acá, en el Barcelona. La PlayStation Network, por haber dado el Welcome Back Program. Y PlayStation, por dar este Universe Online gratis. Hombre, siendo el ganador de este Universe Online gratis. ¡Wow! En verdad que yo pensaba que estaba entre esa, entre la de DCUO y la de Netflix en Puerto Rico, pero... no ganó Netflix. Mucha gente aprovechó y bajó DC Universe Online. De verdad que sí, yo Netflix pues lo tenía antes de que estuviera disponible en Puerto Rico por unos truquitos que se podían hacer, pero ¿verdad? Que le dieran este juego. Era un buen juego. Yo fui siempre a supporter desde que salió el juego y pago la mensualidad porque me gusta el juego. Y de verdad que fue bueno que otras personas que no, los macetas, ¿verdad? Como Alex, que no querían pagar la mensualidad, puedan tener esta experiencia con este juego. Que, ah, yo soy uno de ellos, desde los macetas, eso. Sí, los que cambian, los maceta gamers, con el club de Alex. Coming soon. No, de verdad que es bueno, ¿verdad? Que tengan esta experiencia con este juego y uh-huh. que se motiven. De verdad que a mí me gustó mucho, ¿verdad? A mí me gusta mucho este juego y no me canso sí. de jugar. Para mí era sin duda el best win de este año, porque era como que lo mejor que ellos podían hacer desde nuestro punto de vista, y lo hicieron. Así que nosotros nos vimos afectados positivamente por esta decisión. Vamos ahora a la siguiente categoría y los dejamos con Mr. PlayStation Plus, 3D. Mr. Johnny Cortés. Oh, 3D, eso es cierto. Allá, vamos con Johnny. Best Collector's Edition Award. La próxima categoría quisimos nominar esas colecciones que a veces nosotros compramos, sea por una pistolita o por alguna cosita que nos encanta de ese juego y que queremos conservar. Esta categoría la llamamos Best Collector Edition. Y los nominados son Infamous 2, Batman Arkham City, Uncharted 3, Drake Deception, Killzone 3, Assassin's Creed Revelations, Little Big Planet 2. Y el ganador es Infamous 2. Está bueno, ¿verdad? Infamous 2. No, sin duda es Infamous 2 este año. El de Little Big Planet 2 estuvo bueno, porque traía los bookends y mucho contenido digital, y el Sackboy, y el de Killzone, pues estaba chévere, pero el de Infamous 2, para mí, sin duda alguna, el mejor, mejor que el de Uncharted, mejor que el de Assassin's Creed y el mejor de Batman. Al punto tal de que yo utilizo el bulto que trajo, la mochila que trajo el de Infamous 2, yo la uso para el trabajo, ahí es donde llevo mi almuerzo, y llevo el cargador del celular y todo, así que en verdad que ese se ha convertido en parte de mi vida, de mi rutina diaria. No, sí. El de Match me imagino que está todavía doblado. ¿Cómo lo supiste? ¿No? el está muy bueno, de verdad. Yo estuviera entre el de Uncharted 3 y el de Infamous, pero es bien merecido. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente categoría y lo vamos a dejar con Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Best LEGO Game Award. Y ahora vamos a la categoría de Best LEGO Game. Esta categoría irónica la pusimos para resaltar el hecho de que en el 2011 salieron 3 juegos de LEGO. Y pues, a ver, todos son buenos, yo los recomiendo todos porque son los mejores juegos para jugar en familia o en pareja. Pero vamos ahora a los nominados. LEGO Harry Potter Years 5-7, LEGO Pirates of the Caribbean y LEGO Star Wars 3 Clone Wars. Y el ganador es LEGO Pirates of the Caribbean. Felicidades al ganador. Next. So LEGO Pirates of the Caribbean, a mí la serie de las películas no fue que me encantaran. Yo he visto las películas una sola vez y no me dan ganas de verla de nuevo. So next, yo hubiese escogido el de LEGO Harry Potter nada más porque prefiero esa serie. Pero ya, next. Y ahora vamos para la siguiente categoría con Juan. Da un break, déjame llega, en lo que llego al podio. No, dale. Llega. Ya. Ok, bueno, otra vez. Y ahora los dejo con Juan para la siguiente categoría. Best D&D 10 Plus Rated Game Award. Con esta siguiente categoría queremos reconocer esos juegos que a nuestro entender van dirigidos más a un público más joven. Queremos hacer esto ya que muchos de los juegos que nosotros disfrutamos tienden a ser dirigidos para adultos, pero siempre hay contenido bueno para los más jóvenes. Los nominados en la categoría de Best E&E 10 Plus Rated Game son LEGO Harry Potter Years 5 through 7. LEGO Pirates of the Caribbean. LEGO Star Wars 3 Clone Wars. Ratchet and Clank 041. Little Big Planet 2. Y Rayman Origins. Y el ganador de este premio lo es Little Big Planet 2. Woo! Little Big Planet. Next. Ya, Little Big Planet 2 estuvo bueno. Era más de lo mismo para el que no se dedicaba a crear. Bueno, más de lo mismo muy bien pulido. Exacto. El anterior. ¿Cómo era? Era como Little Big Planet 1.5. Bueno, sí, para el que juega más que single player, juega la historia nada más, era 1.5. Para el que se diga las creaciones, era versión 3.0. En verdad que es súper impresionante. Yo empecé a crear mi level y perdí el progreso cuando murió mi PlayStation, pero en algún punto quiero regresar y lo que viene es algo muy, muy ambicioso. Sí, para la primera versión de Little Big Planet, yo estuve sobre una semana y media creando mi primer level, el de ahora. Yo creo que va a ser un proyecto de un mes, quizás mes y medio. Así que, coming soon en algún punto. yo nunca me puse a crear cosas, yo no tenía tiempo. Es que es mucho trabajo, no, pero es bien sí. Rewarding, porque cuando tú lo ves corriendo, es que yo imagino, pues tú sabes, Max, tú eres programador, tú sabes que cuando eso corre. Sí, tú por dentro, ah, se lo hice. Sí, no, y en el caso mío yo creaba el nivel y lo jugaba y decía, contra esto como que podría mejorar o podría cambiarle el tiempo a esto o que haga esta cosita y uno vuelva para atrás y todavía no quiere uno publicarlo o el que quiere seguirle poniendo cositas. Pues en realidad yo tenía el level listo como en 4 días, pero lo jugaba y sentía que como que le faltaba algo y volvía para atrás. Y entonces después que lo publiqué, lo removí como 2 veces. Porque después se me ocurría algo más y lo añadía. Vamos a seguir por aquí, que nos fuimos ahí en un viaje. Ahora vamos nuevamente con Mr. PlayStation Plus para la siguiente categoría. Best Voice Acting Award. La próxima categoría es un reconocimiento a los actores que prestan sus voces para darle vida a los personajes de nuestro juego. De esta próxima categoría se llama Best Voice Acting. Y los nominados son Uncharted 3, Drake Deception, Uncharted 2, Saints Row the Third, The Elder Scrolls 5, Skyrim, y el ganador es Uncharted 3, Drake Deception. ¡Oh! Y ganó Uncharted, y es el primero de esta noche. Yo no hubiera ganado. Ah, fíjate, yo no he escuchado lo... Por lo menos el de Skyrim, que era el otro nominado aquí, desde los otros nominados. Yo no he escuchado Skyrim, pero Uncharted hizo tremendo trabajo con el voice acting y en verdad los actores se la comieron. Yo la llevaba ahí a Portal 2. Uh-huh. Que por cierto, Portal 2 fueron los que ganaron los VGA. Ah, sí, pero eso es lo que ¿verdad? Lo que escoge la comunidad. A mí me gustó Uncharted, no siento que en verdad es injusto o algo así, so, muy bien, muy bien. Juan, vete para el podio. Voy ahora. Ya, vamos. Y ahora nos dejamos nuevamente con Juan para la siguiente categoría. Best Story Award. El premio a la mejor historia del año tiene como propósito reconocer el juego con la historia que más nos agradó este año. Los nominados en esta categoría son Deus Ex Human Revolution, Fight Night Champion, Portal 2 y Uncharted 3 Drake's Deception. Y el ganador lo es Uncharted 3 Drake's Deception. Uncharted 3 otra vez. Yo creo que está comprado. Yo creo que esta gente mandó chavo en serio y esos cheques nunca llegaron a nosotros y se quedaron por atrás en la oficina. Hay que investigar eso. Maya, yo no sé si tuviste mi nuevo jacket de Naughty Dog. a mí no me llegó nada de eso por correo. Y me llegó una copia original del anillo de Drake. Muchas gracias. Y ganaron el segundo. A mí este premio en particular, la historia, yo no la encontré tan impresionante como en los anteriores. Yo entiendo que el balanceo entre historia y acción en este no fue la mejor fórmula, no fue la fórmula como del 2. No, Así de que, verdad bueno, que la comunidad escogió eso. Yo A uno de los nominados ahí, que fui yo quien lo incluí entre los nominados, es el de Fight Night Champion. A pesar de que mucha gente no juega, pues, juegos de deporte en nuestra comunidad y pues mucho menos de boxeo. Pero esta versión de Fight Night Champion tuvo un buen story mode, lo que no se veía desde hacía muchísimo tiempo. Y claro, para los que siguen el boxeo y han visto todas las Rocky, todas las películas que tengan que ver con boxeo, pues está rayado un poquito en lo repetitivo en cuestión de storyline, pero lo hicieron muy bien. Y si usted no lo ha jugado, lo habían tirado en especial en el PlayStation Store como en $5 tan solo el story mode. No es muy largo, se puede completar dependiendo su nivel de destreza, claro está, pero se puede completar como en 3 horas y lo habían lanzado como en $5. Así que si usted quiere una historia que gira alrededor de deporte, no es una mala inversión. Yo, por mi parte, se lo hubiera dado a Skyrim o a Deus Ex Human Revolution. Esa ambas historias, ¿verdad? Skyrim es bien épica. Y aunque un poquito corta, ¿verdad? Pero bien épica. La historia, ¿verdad? La principal. Y la de Deus Ex Human Revolution, de verdad que está brutal. Tiene muchas cosas ¿verdad? Que tú dices, tú te quedas cuando aparece y dices, wow, o sea, que eso era. Así que, de mi parte, se lo hubiera llevado Deus Ex Human Revolution. Ahora vamos a la siguiente categoría. Best HD Collection Award. En la próxima categoría nosotros reconocemos en estas colecciones de juegos que nosotros hemos disfrutado en el pasado y que ahora la han vuelto a traer a este nuevo formato en HD. Y para esta categoría la llamamos Best HD Collection y los nominados son Metal Gear Solid HD Collection, The Ico and Shadow of the Colossus Collection, God of War Origins, The Tomb Raider Trilogy, Tom Clancy Splinter Cell Trilogy, Tekken Hybrid, Prince of Persia Collection. Y el ganador es Metal Gear Solid HD Collection. Bien merecido. Esa colección épica, lo único que faltó fue el primero, pero aparentemente hay En algunos Japón, pro... Sí, pero allá ellos incluyeron la versión de PSN. Yo quisiera el remake que habían hecho para GameCube, ah, sí. pero parece que hay Problemas de algún licenciamiento, truco ahí, sí, con los que lo hicieron el remake, que eso aparentemente no va a salir, pero como quiera. Lo que incluyeron en esa colección está fantástico. no, de verdad Y si que usted sí. no ha jugado un Metal Gear Solid 3, se está perdiendo algo muy impresionante. Yo de los de la de los cinco que hay ahí nominados, para mí Metal Gear es el más que le dieron más cariño, ¿verdad? Que le mejoraron los controles, el co-op, la verdad que se lo hubiera llevado. Sí, le dedicaron atención, algo que a mí yo quería, tan pronto dijeron que venía esta colección, era que incluyeran la cámara de la versión Subsistence. de Snake Eater, sí, de Snake Eater, el Subsistence, porque la versión que salió originalmente, la cámara estaba fija y había veces que era medio chaboncito, era, se podía manejar, Fue la que yo me pero chupé y pasé no el era. juego. Sí, esa también fue la que yo me chupé. Yo después, cuando salió la otra versión, yo estaba a punto de comprarla nada más por eso, por la de la cámara. Y después, no lo hice, pero me alegra que la colección venga con esta cámara. Así que, win-win. Y vamos a pasar a la siguiente categoría con Michael Negrón, mejor conocido como Mangabis en el PSN. Best PSN Game Award. La siguiente categoría es Best PSN Game, que es para resaltar el mejor juego descargable que salió en la tienda de PlayStation. Los nominados son Outland, Infamous 2, Festival of Blood, Renegade Ops, NBA Jam on Fire Edition, Stacking, Hard Corps Uprising, Limbo, Pixel Junk Shooter 2 y Plant vs. Zombies. Como pueden ver, tenemos muchos nominados. Han salido muchos juegos buenos en el 2011, pero solamente uno puede salir ganador, que me sorprende un poco porque fue un juego que salió bastante final del año. Y se trata de Infamous 2 Festival of Blood, escogido por nuestra comunidad como el mejor juego de PSN. De verdad que a mí me gustó mucho el juego y recomendado para el que no tenga Infamous 2, pero quiera jugar algo similar y diferente, pues a la misma vez, pues ahí lo tiene. ¿Bu, por qué? Porque sí, porque eso es, no sé, para mí no se lo hubiera llevado Festival of Blood. Para mí se lo hubiera llevado Outland, que es un juego como que más, un poquito más, o más original, ¿verdad? Porque Infamous Festival of Blood es lo mismo, más o menos, que Infamous. A mí se lo hubiese llevado Renegade Ops. No, porque sí, fue un factor de Renegade Ops, está brutal. Sí, exacto. De todos los juegos, el más que me disfruté durante el año, así de PSN, pues lo jugamos nosotros y fue un palo. Sí, de verdad que sí. Tenemos que volver. Ya a mí ellos me enviaron lo del contenido que habían prometido para los que lo compraran a principio. Sí. Así que tenemos que chequear eso porque creo que hay vehículos nuevos y esas cositas y todavía faltan trofeos por sacar. No, de verdad que sí. Hay que trabajar. Ya, hay que poner eso en agenda. Bueno, y ahora vamos a la siguiente categoría con Mr. Alex Nation. Maceta Gamer. Llévatelo, Alex. Best Multiplayer Award. El premio a Best Multiplayer otorga el reconocimiento a la mejor experiencia de modo multijugador. Y los nominados en esta prestigiosa categoría lo son Assassin's Creed Revelations, Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, DC Universe Online, Little Big Planet 2, Portal 2, Uncharted 3, Drake's Deception. Y el ganador del Best Multiplayer lo es Battlefield 3. Yeah, así que para los fanáticos de este shooter, la comunidad ha escogido que esta es la mejor experiencia multiplayer. Así que felicitaciones a Battlefield 3. No. Eso está compradísimo. Aquí alguien y EA dio chavo o algo pasó. Naughty Dog otra vez. No. De verdad que eso está mal. Yo en esta categoría no voté porque como tal, yo de todos esos multiplayer, yo lo único que he tratado es el de Uncharted. Ah, bueno, yo jugué el de Portal 2 con Johnny, pero fue como 2 horas nada más, o no tengo bastante información para hacer una decisión. Battlefield 3 me sorprende en cierto modo porque yo sé que al principio habían sus problemitas. Sí, esa es la campaña de Mike. Sí. No, lo que sucede también es que nuestra comunidad siempre se ha distinguido en que prefieren Battlefield 3, bueno, Battlefield en general, sobre los Call of Duty. Así pasó con ¿cómo era que se llamaba el Battlefield anterior? Bad Company 2. Sí, pasó lo mismo y este año vuelve y se repite. Así que la fanaticada de Battlefield está aquí, en PSN. Para mí se lo lleva Portal 2, que acabó. Ahora para la siguiente categoría, con Juan. Best Open World Award. En esta categoría de Best Open World queremos reconocer esos juegos que te permiten moverte libremente a través del mundo dentro del juego y que te permiten completar tus objetivos de maneras diferentes. Los nominados en esta categoría lo son Batman Arkham City, Assassin's Creed Revelation, Elder Scrolls 5 Skyrim, Saints Row the Third, Green Lantern, DC Universe Online, Spider-Man Edge of Time y Infamous 2, siendo el ganador en esta ocasión, Infamous 2. Imposible. Yo parezco que soy como el Grinch de los premios, pero ¿sabes? ¿Quién estaba votando, mano? No. Yo después de haber jugado Saints Row the Third, yo diría que es un buen candidato, porque cuando yo pienso en Open World es yo poder hacer lo que yo quiera. Infamous 2 es Open World, pero yo no identifico tantas cosas ahí como por ejemplo en Saints Row o en el mismo Batman, Arkham City. Pero ¿qué más Open World que Skyrim? No, eso está... que la, botan, ¿verdad? Yo por lo menos he jugado 4, ¿verdad? De los 5 que están ahí. No, hay 6, ¿verdad? De los 6 que están ahí. Así que yo para mí se lo llevaba Skyrim. Pero yeah, lo que la comunidad decidió. Bueno, y vamos ahora a la siguiente categoría con Billy, que está vivo. Best Under the Radar Award. No todos los estudios tienen el dinero para poder mercadear su juego, y algunas veces estos juegos pasan por debajo del radar de muchos, ya que estamos acostumbrados a ser alimentados ojo, nariz y boca por las agencias de mercadeo, por las agencias de public relations, y de verdad que hay veces que hay juegos que se merecen estar en el spotlight, pero no pueden. A continuación, les voy a presentar los mejores juegos Under the Radar. Los nominados son Catherine, Deus Ex Human Revolution, Saints Row the Third, Dead Island, y Shadows of the Dam. Y el ganador es Catherine. Muchas felicidades a Atlus por un excelente juego, Catherine, que de verdad, yo digo que fue uno de los juegos, sino el juego que más nosotros hablábamos, porque de verdad que aquellos que lo llegamos a jugar era una experiencia completamente única y había que dejar saber a nuestra comunidad de este juego. Muchas felicidades a Catherine. What, really? Nah. Dios, bueno, yo estoy en contra, ¿verdad? Yo no voy a opinar más porque es que... Bueno, vamos a verlo de esta manera. El juego que nadie como que sabía y de momento hizo un impacto. Por lo menos en nuestra comunidad yo recuerdo mucha gente jugando Catherine, pero también hubo cierto momentum para Shadow of the Dam, Dead Island, Deus Ex, todos como que estaban bajo el radar y tuvieron su momentum. Ahora especialmente Dead Island, como ha estado en especial, como que ha ido agarrando un poquito de fuerza, la gente aprovechó en Black Friday. So, realmente, ahora no sé si Catherine sea la opción, pero nuestra comunidad votó por eso. Así que, vamos con Billy, nuevamente, para la próxima categoría. Best Comeback Award. El 2011 introdujo franquicias clásicas a gamers de esta generación. No todos fueron recibidos como se esperaban, y solo aquellos que evolucionaron a los estándares de esta generación de juegos sobresalieron. A continuación, el premio por Best Comeback. Y los nominados son Alice Madness Returns, Deus Ex Human Revolution, Duke Nukem Forever, Rayman Origins, Sonic Generations. Y el ganador de Best Comeback es Deus Ex Human Revolution. Felicidades a Square Enix y a Eidos por un excelente juego y excelente comeback. ¡Woo! Al fin estoy de acuerdo. En esta sí, Deus Ex ya existía y habían pasado varios años y llegó con un buen juego. No, de verdad. A diferencia pues de Duke Nukem Forever, que fue una decepción para muchos. Así que es bueno ver que regresen esos IPs que han estado en la gaveta por un tiempito y vuelvan bien. Son así, ¿no? Y sí, Deus Ex, yo lo jugué, no lo he terminado, pero está ahí. Y de verdad que fue una experiencia muy buena. Te lo recomiendo. Mm-hmm. Ahora volvemos con Billy. ¡Otra nuevamente. Vez! ¡Ay, Dios! Sí, lo que pasa es que Billy está ocupado y salió un momentito y va a leer sus categorías y se va porque no tiene break. Pues dale, vamos allá. Pues vamos con Billy. Best New IP Award. Es bueno saber que todos los años tenemos la opción de jugar algo completamente diferente a una secuela que lleve años y años y años. La opción de visitar nuevos mundos o jugar un concepto completamente diferente. Los juegos que voy a mencionar sobresalen en esto. A continuación, el premio por Best New IP. Los nominados son Catherine, Dead Island, El Shaddai, Rage, y Shadows of the Dam. Y el ganador es Catherine. Felicidades a Atlus por un excelente juego y un concepto completamente diferente a cualquier juego que está ahora mismo en el mercado. De verdad, muchas felicitaciones y de verdad, excelente juego. Juan, ya terminé. Bueno, muchas gracias por haber escuchado los GOTY de este año. ¿En qué estábamos? ¿Cuál era la categoría? Best New IP. ¿Quién ganó más? Catherine. ¿What? No. Si de ese juego no va a salir otra parte. Yo no sé. Vamos, Max. De esos que están ahí, ¿cuál tú crees que hagan una segunda parte? Dead Island. Yeah. Ya lo dije. ¿Qué tú crees de Rage? Que se iba a llamar, creo que Dead World. muy original. Dead Peninsula. Ya, yo escogería como Best New IP el juego que yo quisiera ver una secuela. De Catherine, pues mucha gente lo jugó de la comunidad, pero yo no escuché como que, wow, no puedo esperar el segundo juego. Next. And now, from Carolina, Puerto Rico, and Minneapolis, Minnesota, the Dream Team of Gaming. Woo, Falo y Barea. Best Sports Game Award. Y la categoría al mejor juego de deportes del año está destinada a reconocer ese juego con el que le quisimos dar al televisor con el control, porque cuando estábamos en la novena entrada nos comieron los dulces. O cuando estábamos en el cuarto quarter perdiendo por 3 y tiras este carácter de 3 y fallas. Ya, o viene el más infeliz de los boxeadores y te noquea. O cuando estás jugando soccer, la FIFA 12, y viene alguien y te hace un gol del otro lado del mundo y tú te quedas como que, ¿what? Así mismo. O haces un autogol. Sí, o haces un autogol, así mismo. Bueno, los nominados en esta categoría son NBA 2K12, MLB 11 The Show, FIFA 12 Soccer, Madden NFL 12, Fight Night Champion, NBA Jam On Fire Edition, Boom Chakalaka, y Top Spin 4. Y el ganador lo es FIFA 12. What? Yo creí que iba a ganar el MLB. Pues FIFA 12. ¡Woo! Vámonos para el carajo. Wow, yo no pensaba que FIFA 12 iba a ganar esta categoría. A mi entender, la gente de nuestra comunidad no le gustaba el soccer, pero PSNPR ha seguido expandiéndose y ahora tenemos muchas personas que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, especialmente en México, y allá son fanáticos de este juego y no podía faltar esa gente, se desbordó votando, así que mucha felicidad a todos los fanáticos de FIFA. Saludos a Ebert, que yo creo que fue el que llevó la bandera y llamó a todos sus amigos para que votaran, porque tenían un montón de votos. Esto fue pela en esta categoría. Así que muchas felicidades a EA por su juego FIFA 12. Yeah. Y ahora vamos a la siguiente categoría de Best Racing Game. Best Racing Game Award. El premio al mejor juego de carrera, claro está, es uno que no podía faltar en nuestras categorías. Los nominados para este premio son Chief 2 Unleash, Need for Speed The Run, MotorStorm Apocalypse y Dirt 3. Y el ganador lo es MotorStorm Apocalypse. ¿En serio, Motorstorm? Ah, bueno, ok. Yo en verdad no jugué ninguno de esos. Para mí se me llegó fuerza. No. Estás en el show equivocado. Ah, ok. No, yo tampoco jugué a ninguno de estos, pero dicen que, de lo que he escuchado y leído, The Mortal Storm Apocalypse se lo merecía, un juego fun game, de verdad que sí. Yeah, Dito fue víctima también del terremoto del PSN y del terremoto en Japón, porque este juego estaba supuesto a salir antes y entonces sucedió lo de Japón y ellos lo pararon, la publicación la detuvieron por un tiempo y entonces terminaron cancelándolo en Japón. No lo sacaron allá y el juego perdió un montón de momentum después que ellos habían invertido pues en promoción y cosas y salió tardísimo. Así que fue víctima, pero un buen juego. A mí los Motor Storm que he jugado me han gustado mucho. Nunca los he podido conseguir como que a buen precio temprano en el ciclo en el que han salido. Y entonces los dejo. Es de estos famosos juegos que dejo para cuando estén, viste, más barato. Y cuando finalmente están más baratos porque salió el siguiente. Y entonces nunca he dado el salto. Pero los que he jugado, que han sido alquilados, han sido muy, muy buenos, muy entretenidos. Y ahora pues vamos a pasar a la siguiente categoría. Best Puzzle Game Award. Hey amigos, con esta categoría pretendemos reconocer ese juego que nos hizo rompernos la cabeza durante el 2011. Los nominados para el premio al Best Puzzle Game lo son Rashard, Portal 2 y Catherine, siendo el gran ganador Portal 2. Así, Portal 2. Y nos indican que tenemos un mensaje de agradecimiento de GLaDOS, ¿eso es correcto? Así, directamente desde allá, desde Aperture Science. De Aperture Science, GLaDOS. Thank you PSN, PR, for the Best Puzzle Game Award. The check with the money for you selecting me as winner is on the way, but I think it got lost in space, ha ha ha. Yo de verdad no sé de qué cheque ella está hablando, de verdad. Bueno, a mí, por lo menos, aparte de Naughty Dog, yo no he visto ningún cheque. Así que, ¿dónde está? No, yo creo que se va a hacer la primera. ¿Quién es que recoge el correo aquí? Sí, vamos a tener que investigar eso, pues yo no soy. Yo tampoco, a mí no me ha llegado nada. Tú por lo menos tienes un cheque de Naughty Dog. Bueno, vamos ahora, Mal, sal corriendo desde ahora. Y ahora vamos a pasar a la siguiente categoría, con Mesh. Best RPG Game Award. Y este premio, ¿verdad?, se lo damos al juego en el que tú te identificas y puedas jugar como tú quieras, ¿verdad? Y tú hagas tu personaje como tú quieras. Y los nominados son Dark Souls, The Elder Scrolls V Skyrim, White Knight Chronicles 2, Disgaea 4 y Dragon Age 2, siendo el ganador The Elder Scrolls 5 Skyrim. Yeah. Al fin se lleva Skyrim 1. Yo que llevaba haciendo campaña con Skyrim. Pero no te asustes más, todavía quedan categorías donde puedes ganar Skyrim. Hay que ver, pero por lo menos estoy contento que por lo menos se llevó algo. Yeah. A mí se me había olvidado que Dragon Age 2 salió este año. Sí, pero parece que salió bien temprano. Sí, maybe como en febrero. Y eso, lo que pasa es que cuando los juegos salen temprano, pues se pierden. Sí, se olvidan, la gente se les olvida. Por eso es que los últimos meses es lo más cargado. Bueno, y vamos ahora a continuar con Mr. Alex Nation. Best Fighting Game Award. La categoría de Best Fighting Game presenta los juegos favoritos de nuestra comunidad dentro de este género, pero tan solo uno le da 100 patadas a los demás, no pun intended. Y los nominados para mejor juego de pelea los son King of Fighters 13, Mortal Kombat, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Y el ganador de Best Fighting Game lo es Mortal Kombat. Así mismo es, esto no tenía, no había duda, es uno de los mejores de peleas que salieron este año, sino uno no, el mejor para nuestra comunidad. Así que felicitaciones a Mortal Kombat. Muy bien merecido, ¿verdad? King oh, sí, definitivo. King of Fighters es un next por ahí. Ultimate Marvel Capcom fue next después de la trastada que hicieron. Legalmente podía estar nominado aquí Ultimate Marvel vs. Capcom 3 y Marvel vs. Capcom 3 salieron el mismo año. Así mismo, y probablemente Ultra Mega Marvel vs. Capcom 3. Ese sale ahora, a finales de diciembre. No, a mí me encantó Mortal Kombat. Fue tremendo reboot a la serie. Lo jugamos online por varias semanas. Yo terminé la historia y quiero en algún punto volver para atrás. He estado ocupado con otras cosas, pero tan pronto me pique la vena otra vez. De Fighting Games, Mortal Kombat. Es super fun. Yeah. Así que, gente, si no lo tienen, aprovechen que se puede conseguir en especial. Yo lo he visto en Amazon en $26. El collector está en $42. Yeah, y el collector trae unos bookends, ¿verdad? Uno de Sub-Zero y el otro es de Scorpion. O sea, sí. Uy, tentador. Bueno, Mash, sal corriendo de nuevo. Y ahora vamos a la siguiente categoría. ¿Y quién mejor? El príncipe de Carolina, Mash. Best Shooter Game Award. Y este premio se lo damos al juego que, ¿verdad?, que es el mejor shooter para uno, o para mí, que ya está, todo el mundo sabe cuál es. Y los nominados son Call of Duty Modern Warfare 3, Battlefield 3, Killzone 3, Resistance 3, Rage y Crysis 2. Pensé que iban a haber más 3. Siendo el ganador, Battlefield 3. Esto está comprado. Definitivo. ¿Quién va a poner Best Shooter que Battlefield 3? O sea, por Dios. Antes de ganar Battlefield 3, yo se lo daba a Killzone 3. Obligado. Pero, yo para mí se lo llevaba Call of Duty Modern Warfare 3. ¡Yeah! Wow, Mash, yo creo que en esta categoría tú has jugado todos menos Resistance, ¿correcto? Eso es así. Crysis lo jugué en PC, Rage en PS3, Killzone en PS3, Battlefield en PS3 y Modern Warfare en PS3. Y Resistance, como es un next desde que salió, de que lo jugaron tres veces y murió allí en el olvido. Pero Resistance este año, los comentarios fueron más positivos de lo que todo el mundo esperaba. Sí, sí, pero como quiera murió en el olvido. Ajá, aún así. Sí, todo el mundo bien pumpeado en la comunidad. ¡No! Resistan 3. Salió Killzone 3 como a las 2 semanas después ya. ¿Killzone 3? ¿No, cuál fue el que salió rápido? Que no. El beta de Uncharted fue el que salió. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí fue que tumbó. Tumbó la poquita actividad que había ya. Sí. Pero ahí metí la pata como Alex. Dije que Killzone. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a la siguiente categoría. Best Action Adventure Game Award. Los nominados al mejor juego de acción o aventura para este año lo son Assassin's Creed Revelations, Batman Arkham City, Infamous 2, Dead Space 2, Deus Ex Human Revolution, Uncharted 3, Drake's Deception. Y el ganador en esta categoría de mejor juego de acción o aventura lo es Uncharted 3, Drake's Deception. Next. Yo diría que de todos los premios que puede ganar Uncharted en esta noche, ese diría que es el más que hace sentido. No, sí, de verdad que sí, pero tenía buena competencia. Era una buena mezcla de acción y aventura y esos momentos épicos que Uncharted siempre trae. Un poco, pues, como ya había mencionado en el pasado, la mezcla con la historia y ese balance, pues, no fue el óptimo. No es que haya sido malo, es que el 2 fue mejor. Así, pero, se lo merece. Yo lo podría decir que se lo merece. Batman, a pesar de que es un juego excelente, si vamos a dejarnos llevar por Action Adventure, a mí Uncharted me provee más momentos épicos que Batman. Sí, Batman llega un momento que se torna medio monótono. Pero Uncharted 3, ¿verdad? Esta era la categoría que se podía haber llevado. De verdad. Sin haber enviado los Yellow Jackets. Bueno, y vamos ahora nuevamente desde Ponce, Puerto Rico, Mr. Michael Negrón, mejor conocido como Michael Mangavis en el PSN. Best PS3 Exclusive Award. La siguiente categoría se trata de Best PS3 Exclusive, que es juego solamente que ha salido en PlayStation 3, y ya son solamente de los estudios de Sony los que son juegos exclusivos. Ya las compañías third party ya no están haciendo juegos exclusivos, pero eso no es nada porque tenemos una lista excelente de juegos de mucha calidad que se los recomiendo todos, pero solamente puede haber un ganador. Así que vamos a los nominados. Infamous 2, Killzone 3, Little Big Planet 2, Resistance 3 y Uncharted 3, Drake's Deception. Y el ganador es, por supuesto, Uncharted 3, Drake's Deception. Es un tremendo juego y merecedor de este premio y de muchos más. ¡Otra vez! ¡Y van a seguir! ¡Va a seguir! ¡Échale! Y aquí yo diría que estaba, maybe entre Killzone 3 y Uncharted 3, esta categoría. Yo Killzone 3 lo más que he jugado es el multiplayer, single player, jugué si acaso hora y media, pero está en agenda porque me di cuenta que no me mareaba, pero pues la gente escogió Uncharted 3, está más fresco en la memoria de la gente y también tiene más fanáticos overall, así que no lo veo mal que haya ganado mejor exclusivo de PlayStation 3. Y ahora desde España, para hacer entrega nuevamente de otro premio, desde España tenemos al tío. Most Anticipated Game for 2012 Award. Hombre, y este premio pues te lo damos al juego que más la esperamos para el 2012, y los nominados para este juego, para este premio son Borderlands 2, Mass Effect 3, Twisted Metal, Ninja Gaiden 3, Last Guardian y Bioshock Infinite. Siendo el ganador, Bioshock Infinite. Bueno, eso fue lo que votaron, pues, es la que hay. ¿Cuál te hubiese escogido, Mash? No, me hubiera gustado Borderlands 2, de verdad. Además de otro juego, pero es de PC, que no va aquí. Pero Diablo 3. Diablo 3, sí, ese mismo. Yo vi tu comentario, yo lo vi. No, pero de los que están ahí, yo pienso que Borderlands 2. El 1 lo jugué, ¿verdad? Lo jugué solo. Lo jugué en PC primero. Y de verdad que una experiencia buena. Me hubiera gustado jugarlo con más personas, pero estoy ansioso de que llegue Borderlands 2. Te apuntas para el codrillo, para el Pandorca Squad del 2. Eso así. Una de las cosas que me gustaría de Borderlands 2 es que tuviera más de 4 personas. Oh, sería nítido, porque esa era la cosa con Borderlands, había gente de más para jugar, y entonces no podían estar todos juntos porque los squads eran de 4. Sí, sí, es una de las cositas que molesta. Ya, pero yo espero que sigan conservando el modo co-op, que sea drop in, drop out. A mí me encantaba, porque tú empezabas a jugar, llegaba alguien, pum, entraba a tu juego, no tenía que resetear nada. Eso sí, que mejoren el voice chat, porque cada vez que hacías una transición de un nivel a otro, el voice chat se iba a la muerte y volvía y regresaba. Pero ya, ese fue mi voto fue Borderlands 2, pero sí puedo entender claramente que la gente haya escogido Bioshock Infinite, porque se ve muy impresionante. Eso hace. Bueno, y ya vamos a llegar al final de este episodio especial. Vamos ahora a pasar a la categoría de Game of the Year, el juego del año. Game of the Year Award. Pues para este premio tenemos al corillo de YSP, el original. Y por favor, un fuerte aplauso al crew. Muchas gracias a todos ustedes por esos aplausos. Yeah. El premio al mejor juego del año pretende reconocer el juego favorito de nuestra comunidad. Pero como sabemos, Juan, no necesariamente este juego es el mejor que tiene las gráficas más brutales o un multiplayer súper, súper abundante. Pero todos saben que es Skyrim. Oh, let it go, Michael, let it go. Okay, okay. Bueno, los nominados para el mejor juego del año de nuestra comunidad son... Uncharted 3, Drake's Deception. The Elder Scrolls 5, Skyrim. Portal 2. Assassin's Creed Revelations. Batman Arkham City. Dark Souls. Battlefield 3. Call of Duty Modern Warfare 3. Infamous 2. Y el ganador en esta categoría lo es... ¡Woo! ¡Uncharted 3! ¡Yeah! ¡Woo! ¡What! ¿No fue uno? Voló el dragoncito, lo voló. ¿What? ¿No es el lenguaje? Bueno, muchas felicidades a la gente de Naughty Dog por este premio. Pueden pasar por las oficinas y se lo entregamos. Eso hace. La gallina está esperando con su premio. Ya. Yeah. De lo contrario, no enviamos este premio fuera de la puerta. Si no vienen a recogerlo, no hay premio. Muchas felicidades y gracias a todos en la comunidad por votar. Yeah. Ya. Yeah. Ahora pendiente a los GOTYs editoriales. ¡Woo! Yeah. Comprado. No va a ser más. Comprado, olvídate de eso. Esta compañía, yo renuncio, ¿verdad? Ya, yo me voy. Mash, ven acá, que tenemos una chaquetita ahí para ti. No, a mí no me vengan con chaquetita. Para mí se lo llevaba el Skyrim otra vez. Y a mí me sorprendió. Yo, de los juegos nominados, pues sí, jugué Uncharted y jugué Batman y ninguno de los dos yo ponía mis manos en el fuego como que eran el GOTY. Hay otros años, hay con otros juegos que tú estás tan seguro, sin haber jugado los demás, de que ese era el juego que tiene que ganar. Pues, tú sabías que no puede haber nada más que lo supere. Ese no fue el caso mío este año. Ambos muy buenos, los dos que jugué dentro de esta lista, pero no me tenían convencido ciegamente. Así que, pero, nuestra comunidad escogió Uncharted 3, así que nuevamente felicidades a Naughty Dog. Yo después de Fede Barrero. ¿Te vas de aquí? Sí, me voy para otro lado. Pues bueno, antes de que te vaya, vamos a despedirnos. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan semana tras semana y muchas gracias a todas las personas que votaron en estas encuestas. Las tuvimos en Facebook, así que si usted no votó, shame on you. Así. Ya. Y recuerden que estamos en Twitter, estamos en Facebook, pueden escuchar este podcast en PSNPR.com, en 7Pixel Media, en iTunes, desde su Android device, si tienen una aplicación para podcast. Bueno, estamos en todos lados, estamos como el arroz blanco. Así que será hasta la próxima semana, donde tendremos nuestro último show del año, donde el corillo de YSP, el original y el nuevo, si se apunta también, yeah. Vamos a ver si tenemos casa llena. Vamos a hablar de todos los juegos y de los GOTYs personales de cada uno. ¿Qué fue lo mejor que jugamos durante el año? ¿Qué fue lo que nos decepcionó? Etcétera, etcétera. Mash mencionará nuevamente que God of War. Así que no se lo pierdan la próxima semana. Gente, será hasta la próxima. Bye. Yeah. Gracias. En serio, de verdad, yo me voy, en serio. Para mí estos premios estaban bien comprados, de verdad. Porque... Mash, ¿cómo van a ser comprados si fue la gente que votó? Bueno, pero ¿quién? ¿Por qué Uncharted va a ganar tantos premios? ¡Tú eres loco! Pero, déjame leerte aquí. Mira, voy a buscar aquí la encuesta de Facebook, de Game of the Year, por lo menos, para que tú veas que quien votó fue la gente de la comunidad. Mira, tenemos a Nolan North, ahí. Ajá. Mira, ese es de Yabucoa. ¿Sí? Es pana mío de Yabucoa. Sí, yo creo que el cheque yo nunca había soltado. Ah, pues, estoy bien molesto, de verdad, ya. Juan, de verdad. pichea, no, nos vemos. Mira, Match, pero mira, se fue. Ah, yo me voy también, pa'l carajo.